찾아오죠 우린 시들고 그리움 속에 맘이 멍들었죠 I'm singing my blues 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃털 쓰려 my blues 뜬 구름에 날려보낸 사랑 Ayo 같은 하늘 다른 곳 너와 나 위험하니까 너에게서 떠나주는 거야 내밀한 글자에 저만 나 비겁하지만 내가 못나서는 거야 잔인한 이별은 사랑의 말로 그 어떤 말도 위로될 순 없다고 아마 내 인생의 마지막 멜로 막이 내려오네요 이제 태어나서 널 만나고 죽을 만큼 사랑하고 바랗게 물들어 시린 내 맘 눈을 감아도 널 느낄 수 없잖아 겨울이 가고 봄이 찾아오죠 우린 시들고 그림 속에 맘이 멍들었죠 전쟁이 끝났고 그곳에 얼어붙은 너와 나 내 머릿속 새겨진 트라우마 이 눈물 마르면 촉촉히 기억하리 내 사랑 괴롭지도 외롭지도 않아 행복은 다 혼잣말 그 이상의 복잡한 건 못 참아 대수롭지 아무렇지도 않아 될 수 없는 방황 사람들은 왔다 간다 아래에 나 홀로 잠이 들겠죠 꿈속에서도 난 그대를 찾아 헤매이며 이 노래를 불러요 I'm singing my blues 파란 눈물에 파란 슬픔에 깃털 쓰겨와줘 No vivas dando tantas explicaciones. Tus amigos no las necesitan, tus enemigos no las creen y los estúpidos no las entienden. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Hola, hola, hola. Sean ustedes bienvenidos a Peace Minus One. Los saluda DJ Jess y yo. ¿Cómo estamos? Yo me escucho muy mormada. ¿Cómo me escucho? ¿Me escucho bien? Me ando quedando un poquito sin aire, así que ahí dispensen si se suelta el gallinero y todo. Me dio un gripón que no me lo esperaba, de verdad. Me tumbó y todavía sigo mala. Les decía que traigo un dolor en la nariz bien feo, pues de tanto sonarte la nariz por la mucosidad y todo eso, pues como que me irritó mucho y traigo así como muy sensible la nariz. Pero dije, no, ¿cómo los voy a dejar sin programa una semana más? No se puede eso, dije, está muy mal de mi parte. Entonces dije, vamos a poner algo tranquilito y decidí traer este programa. Creo que lo necesito, no sé si ustedes también lo vayan a necesitar o les vaya a agradar. Pero traigo un tema interesante el día de hoy. Vamos a platicar sobre que el tema es: he dejado de dar explicaciones a quien entiende lo que quiere. Entonces hoy vamos a meditar un ratito, vamos a relajarnos un poquito, vamos a sacar esas frustraciones o corajes que pudiéramos sentir. Entonces, pues espero que este programa les guste, de mí para ustedes, nos podamos relajar, sacar todo ese estrés que podemos haber cargado durante la semana, o durante semanas atrás tal vez. Cada quien sabe qué problemas trae y cada quien sabe qué es lo que te afecta o no te afecta, ¿no? Si te está lastimando algo o no, pues es tiempo de sacarlo, si lo quieres compartir. Si no, pues estaría muy agradecida de que escucharas mis quejas, ¿no es cierto? No, pues para abrirnos todos y poder expresar lo que sentimos. A veces es bueno porque a veces no tienes quien te escuche, a lo mejor no tienes un amigo cercano, o a lo mejor y lo tienes, pero pues hay mucha gente que a veces te da el avión, ¿no? Aunque sean tus amigos, a veces nada más te dicen, ánimo, todo va a estar bien, y pues ahí como que ya párale, ¿no? No me estás contando tus problemas porque pues yo tengo los míos y pues no me interesa, básicamente, ¿no? Pero el tema de hoy, como les comento, es un tema que está muy interesante, está bonito. Vamos a meditar un poquito sobre ello. He dejado de dar explicaciones a quien entiende lo que quiere. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Hola, mi querido Sakura. Buenas tardes, noches, saludos a todos. Ay, qué mala onda. Qué mala onda, ni porque estoy enferma viene a saludarme, qué mal. Ni viene a pelear, luego a pelear. Pero bueno, no importa, así lo queremos. Así lo queremos, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar un poquito con el tema del día de hoy. Como les decía, déjenme ver si se escucha todo bien. Según yo, esta cosa se está sonando, ok. No vivas dando explicaciones por cada cosa que haces. Es una fuente de estrés innecesaria. No hay necesidad de justificar tu forma de ser a quienes ya te juzgan solo por ser diferente, por ser único. Quien te quiere, te respeta. Así que evita caer en la cultura del qué dirán y protege tu intimidad y tu esencia. Algo que caracteriza a la sociedad actual es que existen cánones para todo, desde el aspecto físico hasta lo que se considera como biológicamente normal, como casarnos, tener hijos, etc. La presión social e incluso hasta la familiar nos obliga a menudo a tener que dar explicaciones por cada cosa que hacemos o que decidimos no hacer. Practica la libertad personal y el arte de la asertividad. Deja de dar explicaciones sobre cada cosa que haces. Quien te quiere no lo necesita y quien no te respeta entenderá lo que quiera. Hola, muchas buenas noches. Muchas buenas noches. A mi querida Lili, a mi querida Yoshiyu, a Yuriko, a Sakura, a Violet, bienvenidos. Estamos hablando en el programa de Peace Minus One, hoy traje Peace Minus One, sobre el dejar de dar explicaciones a quien pues no lo entiende. Sí, hoy es Peace Minus One. Están los pedidos abiertos, dos canciones por persona, una canción de K-pop y la otra canción, pues primordialmente que te dé motivación, ¿no? Porque pues sí andamos un poco, bueno, yo ando un poco achicopalada, así que sí me ayudaría bastante escuchar algo que me anime. Algo importante que debemos empezar a hacer hoy mismo es reflexionar sobre el número de veces en que nos hemos justificado ante los demás. Hacerlo en exceso es caer en incoherencias, sufrimientos y sobrecostos innecesarios. Tú eres tu propio juez y tienes derechos asertivos para decir no, no te voy a dar explicaciones porque no te incumbe en absoluto. ¿Cómo la ven? ¿Cuántas veces ustedes no se la han pasado dando explicaciones cuando realmente no quieres hacer algo, ¿no? Y la gente te obliga o te presiona para que lo hagas. Sí, estoy enferma. De hecho, estoy enferma. Pero quería hacer el programa, por eso. Si me escucho un poco normal, lo siento mucho, de verdad. Hago lo que puedo. Por eso voy a tratar de hacer los blogs de canciones. Por eso les pido que pongan sus canciones. Hacer los blogs más cortitos para no gastarme tanto la garganta, porque si no me voy a poner toda fónica mañana. ¿Ok? Vamos por un bloquecito de canciones. Esta canción, este bloquecito es de parte de mí para ustedes. Espero les guste y ahorita seguimos platicando sobre el por qué dar explicaciones nos genera estrés. ¿Ok? Ya regreso, esto es Peace Minus One, yo soy DJ Jess y yo y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia ya vuelvo. Me perdí a mí misma intentando complacer a todo el mundo. Ahora estoy perdiendo a todo el mundo mientras me encuentro a mí misma. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. You still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone, you open up your. Probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared. En la vida no hay que dar explicaciones. Al final, la gente entiende lo que quiere entender y lo que le conviene. 난 땀땀 hey 난 땀땀 hey hey yeah 다리미 다리미 어 yeah 다리니 다리니 어 나는 리듬 다리니 나는 기다리지 어 배고파 배고플 때 에이. 어머니 밥하실 때 보다 더 뜸들이니 난 속 터져 재고 있는 건가 설마 간을 보는 건가 내 착각이었나 섣부른 고백이었나 응이면 응 싫으면 no 참 생각 많아진다 에이미 심장한 표정 그 앞에 얼어붙어 너의 대답만 무작정 기다리다 석고상 되겠네 1초 2초 3초 1년 2년 3년 고민 할 거야 뭘 써줘 밴드리지 마 넌 생각이 넘 딥해 아니 밥을 열 번 먹었는데 뭐를 더 고민해 꼴 먹은 벙어리 여전히 너 나를 남자로 안 보니 okay. 알통 보여줄게 이제 픽해 왜 말을 못해 이 사람이 내 사람이다 왜 말을 못해 바람 불 때 방 태워내 줄 달아줘도 날리지 못해 먹성을 떡 차려주고 숟가락 젖어도 먹지 못해 불쑥 찾아온 봄날의 향기가 없네 에이미 심장한 표정 그 앞에 얼어붙어 널 대답만 무작정 기다리다 석고상 되겠네 1초 2초 3초 1년 2년 3년 고민할 거야 뭘 써줘봐 밴드리지 마 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. A ver. Gracias a los que ya están poniendo sus cancioncitas. Van a ir saliendo así conforme los vayan colocando. Dar explicaciones genera estrés. ¿Es verdad esto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es verdad que te genera estrés? En un artículo de psicología explican que las personas debemos aprender hacer frente a todas esas personas que se atreven a cuestionar nuestras decisiones vitales. ¿Cómo es que aún no te has casado? ¿Cuándo vas a sentar cabeza? ¿Cuándo vas a encontrar un buen trabajo? ¿Por qué no tienes otro niño? ¿Por qué no tienes un niño? ¿Por qué eres así? Lo más complejo de estas situaciones es que los jueces que evaluan nuestras decisiones o no acciones son precisamente los parientes más cercanos, de ahí que la presión y la sensación de estrés sea más elevada. Razones que nos obligan a tener que dar explicaciones. Para comprender un poco mejor las fuentes de sufrimiento más comunes, es necesario tener en cuenta estas dimensiones en la que todos nos podemos ver identificados. Un error muy común en la que solemos caer es que nos condicionamos con la estresante necesidad de diseñar nuestra existencia buscando el agrado de los demás, y en especial el de nuestras familias. ¿Cuántas veces no has dejado de hacer las cosas que tú quieres porque te da miedo el que dirán, o te da miedo que van a pensar tus padres? Tal vez el no dejar ese trabajo que tanto te frustra y te genera estrés, porque te da miedo quedarte sin fuente de alimento, o te da miedo que tus papás vayan a decir, ay, dejaste ese trabajo donde te pagaban muy bien, no aguantas nada, ¿no? O sea, tal vez ese trabajo te está matando por dentro. Y con tal de seguir aguantando, poder pagar tus necesidades básicas, pues te aguantas, ¿no? Te aguantas en un lugar donde te estás lastimando poco a poquito. Otro aspecto a tener en cuenta es que hay quien ha hecho de su vida personal una tribuna pública, donde cada acto, elección o pensamiento debe ponerse en voz alta para encontrar aceptación. Es algo que vemos a menudo en nuestras redes sociales. Un like es un refuerzo positivo con el cual sentirse bien tras publicar un pensamiento o una foto. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que publican una vida perfecta en sus redes sociales? Y si te das cuenta y te pones a analizar, casi siempre los miras solos o se crean un mundo de fantasía donde ellos, pues, básicamente son el protagonista y tienen muchos amigos fantasmas, ¿no? O presumen de cosas de las cuales carecen, tal vez con un entorno de amistades, tal vez el de riqueza, intentan presumir lo que no tienen. Dicen aquí, sí, no creo que cause estrés, solo hacen enojar. Dice Yoshido, si da como sudor frío, si tienes que justificarte por algo que no has hecho. Molesta mucho que se metan en esas cosas. Molesta que se quieran meter en tu vida. Sí, así es. Así es. El miedo al qué dirán sigue muy presente en la actualidad. Hay quienes se ven con la necesidad de justificar cada cosa que hacen para no romper ese círculo de control donde actuar o no dar explicaciones es ser señalado como diferente. Si tú piensas diferente a los demás, te tachan de menos, ¿no? Te hacen menos, te dicen que te adaptes, que socialices, pero realmente te estás perdiendo tú al intentar encajar con esas personas que, sea como sea, pues no aportan nada a tu vida. Quieren que seas como ellos, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de tu esencia? Aplica en tu vida la siguiente regla. Haz las cosas antes que hablar de ellas, porque las cosas al hacerse hablan por sí mismas y no necesitan explicaciones. ¿Cómo la ven con esta frase? Está suave, ¿verdad? Pues sí. Como les digo, estos bloquecitos van a ser pequeños porque si no tomo agua, luego como que ya mi voz otra vez empieza como a sentir como muy desgastante. Entonces vamos por el siguiente bloquecito de música. Porfa, si me estás escuchando, pon tu canción, porque pues para que esta cosa se alargue, porque no quiero que nos quedemos sin canciones y no voy a tener que poner playlist ahí. Pero bueno. Ya regreso con otro bloquecito que se titula Me gusta mi forma de ser, no necesito gustar a todo el mundo. ¿Okay? Esto es Peace Minus One, yo soy DJ Jessy y yo, y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya bueno. No tengo por qué dar explicaciones, no le debo nada a nadie. Si me quiero caer, me caigo, y si me rompo, no importa, que yo me reparo. Yeah. En algún momento del camino me perdí a mí misma. Era como una niña, emocionada con todo. Extraño eso. Y no culpo a nadie, solo busco respuestas. Un lugar nuevo donde pueda ser yo otra vez y disfrutarlo, disfrutarlo de veras. Quisiera tener el coraje de irme a encontrarme a mí misma y traerme de vuelta. You know without you I'm so lonely. When you're not here, 911 calling. Into your heat again, I'm diving. Darling you, baby. Fighting round these circles, where is the way out? Cause I know that our love was hotter than the sun. Yeah, the taste of this tequila I'm drinking now is bitter than my heart. If I know this, I want to know our problem. Blood type or DNA? Oh, difference in my feet and worry. Do you, babe? Yeah. Sorry, darling, you. You know without you, I'm so lonely. When you're not here, now I'm calling. Into your heat again, I'm diving. Darling, you, baby. But without you, I'm so lonely. If you won't be here, now I'm calling. Only to you, I'm always diving. Darling, you, baby. Darling, with me under the sun. You're my one. I don't wanna let you go. I can't think of being alone. What am I supposed to do? And I gotta let you know, you got my heart like it's yours. Don't wanna say goodbye. If I know this, I want to know our problem. Blood type or DNA? Oh, this is in my feet and worry. Do you, babe? Sorry, darling, you. You know without you, I'm so lonely. When you're not here, now I'm one calling. Into your head again, I'm diving. Darling, you, baby. You know without you, I'm so lonely. If you'll be here, now I'm one calling. Fall into you, I'm always diving. Darling, you. I see you, you see me. Care for you. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Y ya estoy de regreso. Me gusta mi forma de ser. No necesito gustar a todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos querido meternos eso bien en la cabeza, no? Y al final de cuentas nos dejamos influenciar por las opiniones de los demás. Mi forma de ser es auténtica y no necesito aparentar lo que no soy para gustar a todo el mundo. Hace tiempo que practico el valor de la dignidad personal. No soy esclavo de nadie y no necesito aprobaciones ajenas para ser feliz. Es vital que lleguemos a esta conclusión lo antes posible. En nuestro ciclo vital es un aspecto que todo adolescente debería asumir y que toda persona debería practicar para alcanzar un adecuado equilibrio interior y un bienestar emocional. Yo no soy como tú esperas que sea. Acéptame por lo que me define, por mi forma de ser, por mi forma de hacerte feliz. Construyamos un mundo donde ni tú ni yo nos obliguemos a dejar de ser tú y yo. Sabemos que no siempre es fácil actuar de este modo. En nuestro interior tenemos la sensación de que si no gustamos a todo el mundo, no seremos aceptados. No obstante, la vida no se construye como la necesidad de tener que gustar. Basta con que sepamos respetarnos. Uno siente la necesidad de gustar a la familia de nuestras parejas, de llevarnos bien con nuestros amigos, de encajar con todos nuestros compañeros de trabajo y las personas que forman parte de nuestros círculos sociales. Ahora bien, lo primero que toda persona debería de tener en cuenta es que es imposible gustar a todo el mundo. Cada persona es única. Todos disponemos de nuestra forma de ser, de ver el mundo y de vivir la vida. Si no te gusto, al menos acéptame, respétame. Lo más probable es que exista algún aspecto de mí que nos una. Lo más probable es que a pesar de nuestras diferencias, podamos enriquecernos de algún modo. Y si esto no ocurre, tampoco pasará nada. Lo esencial es que nos aceptemos nosotros mismos. El amor propio es una relación que debe durar toda la vida. Y estoy enferma. Hola, mi querida, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo. Que era el Shuma. Hace mucho que no te miro. Qué bueno que andas por acá. Andamos enfermas, así que ahí disculpen la vocecilla. Andamos mormadas. Yo soy y me acepto en mi forma de ser. Soy un regalo. Tú eres un regalo para ti mismo y nadie puede decirte lo contrario. Solo tú sabes lo que has vivido, lo que has superado. Tu forma de ser es la ventana que te permite ver el mundo con toda tu intensidad, en libertad e integridad. Oh, muchas gracias por venir. Muchas gracias, mi querida Aide, por venir. A ver. Soy como soy y no pretendo ser otra versión de mí, ni una marioneta guiada por ellos. Tengo voz, corazón y sé lo que merezco en esta vida para ser feliz. Nuestra forma de ser no se define solo con decir que somos extrovertidos, tímidos o introvertidos. Es una amalgama de matices donde se escriben experiencias, pensamientos y aprendizajes vitales. Son fracasos y son heridas, pero también son triunfos y senderos transitados con felicidad. Lo malo enseña y lo bueno orienta. Toda vivencia edifica nuestra forma de ser. Ahí donde todavía también se integran estilos educativos, valores que asumimos o a los que renunciamos y la esencia de cada persona que pasa por nuestra vida. Tu forma de ser es la energía que te empuja y que debe poner barreras a lo que no quieres en tu vida, a lo que no te define. Las personas que intentan encajar con todo el mundo necesitan ante todo aprobación. Es entonces cuando se sienten integrados. Pero si nos limitamos a buscar aprobación en el día al día, dejaremos de ser nosotros mismos. El psicólogo y escritor Wayne Dyer solía decir que el 50% de las personas con las que nos cruzamos cada día estarán posiblemente en contra de nuestras opiniones. Si en alguna ocasión te encuentras con alguien a quien no le gusta lo que dices o lo que haces, no te preocupes. Hay otro 50% que sí te apoyarán. Ah, oh, pues ando enferma. Aguardientosa. Toda tuberculosa aquí casi casi. Pero muchas gracias por venirme, querida Jerry. Cuando somos pequeños, nos educan en la necesidad de gustar a todo el mundo. Sonríe, da la mano, siéntate bien, no hagas esto, no hagas lo otro. Pasamos una buena parte de nuestra vida buscando aprobación. Hasta que un día, de pronto, nos damos cuenta de que gustar a todos es imposible. Vamos por un bloquecito y ya regreso con más. Esto es Peace Minus One, yo soy DJ Jess y yo. Y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia Yawai. No necesitas convencer a nadie de absolutamente nada, porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que jamás va a comprender tu historia, tus dificultades ni todo lo que te esfuerzas. No le debes nada a nadie. Si hablan sin saber, tú solo sonríe. 시간이 멈춘 것 같아 아, 세상에 영원한 건 없어 나 세월이 지나도 날 그대가 나를 기억할까 아련한 흔적 속에 Don't forget about me 너와 내 풍경은 색이 바래지고 지독하게 아름다웠던 꿈에서 깨어나 너의 전부로 추억할 수 없다면 그저 잊지 못할 조각으로 남겨줘 속삭이던 기억해 줄게요. 잊지 마요, 잊지 마요. 그댄 날 잊지 말아요. Don't forget us, don't forget me. Everything about me. Yeah, yeah. 잃고 나면 소중함을 안다는 그 말도 잃어보기 전까지는 알 수 없더라고. 큰 파도 정도 몰아치겠지 생각했는데 우주가 무너지네. Yeah. 우린 어렸지만 서로를 인해 어른이 됐던 사실들과 어설펐지만 전부를 주고 진심이 담겼던 말들 다 기억하기 바랄게. 그냥 버리기에 내게 뿐이니까 행복하기 빌게. 너로 인해 행복했었던 나니까. 너와 내 풍경은 색이 바래지고 지독하게 아름다웠던 꿈에 속게요. Cuando otras personas te traten mal, aléjate, sonríe y sigue siendo tú. Nunca permitas que la amargura de alguien más cambie lo que eres. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Y ya estoy de vuelta. Para seguir con este tema, a ver, vamos a ver. Intentar gustar a todo el mundo te hará infeliz. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sea verdad esto? Se menciona que en el budismo, ya no los decían desde la antigüedad, si te empeñas en gustar a todo el mundo, lo único que encontrarás es sufrimiento e infelicidad. No vale la pena, no es necesario gustar a quien tiene el corazón egoísta, a quien no te reconoce, a quien carece de nobleza y a quien simplemente no encaja con tu forma de entender el mundo. Soy una parte de todo lo que he encontrado en mi camino. Mi forma de ser es mi esencia y mi identidad. Me ha costado mucho llegar hasta donde estoy y no puedo permitirme aparentar algo que no soy solo para ser feliz. Bueno, solo para hacerte feliz. Si lo pensamos bien, nada podía traernos mayor estrés y sufrimiento emocional que intentar gustar a todo el mundo. No obstante, también sabemos que no gustar puede ocasionarnos más de una crítica y un reproche. Entiende que las críticas que te propinen están más relacionadas con quien las dirige que quien las recibe. No te definen en ocasiones, no es más que el reflejo de la frustración de quien te critica. No es higiénico vivir la vida pendiente de las opiniones ajenas, y bajo el yugo de encontrar aprobación de los demás. Te convertirás en un esclavo del mundo en lugar de ser el dueño de tu corazón. La vida es diversidad y las personas tenemos tantos matices que vale la pena ser únicos, ser auténticos y mantener siempre una adecuada dignidad. Ámate por lo que eres, quiérete por quien eres. De todo lo que llevas puesto, tu actitud es lo más importante. Para muchos, la vida como tal carece de sentido. El día a día adquiere su significado dependiendo del modo en que veamos las cosas. Las valoramos y permitimos que nos impacten en nosotros. Podríamos decir entonces que nosotros, con nuestra actitud, damos forma a todo lo que acontece a nuestro alrededor. Seguro que en alguna ocasión te has encontrado con este tipo de personas que van siempre a la defensiva, que buscan siempre los dobles sentidos y la cara más negativa de toda la moneda. Las actitudes cerradas, poco respectivas e incluso inmaduras hacen que el mundo sea poco más que un túnel sin salida. La realidad adquiere sentido a través de nuestros pensamientos, nuestros afectos y atribuciones. Lo que piensas, creas. De ahí que sea esencial tu actitud hacia la propia vida y el modo en que permites que las cosas lleguen a ti. La relación entre actitud y personalidad. Actitud y personalidad están siempre relacionadas. No obstante, mientras la primera puede cambiarse y reestructurarse hacia un enfoque más abierto y positivo, nuestra personalidad tiene unas raíces muy largas y nadie puede ni va a cambiar de la noche a la mañana. Todos vivimos momentos oscuros y el día a día trae siempre esas nubes grises que nos escapan solo con soplar. En ocasiones, en lugar de luchar para ir en contra de algo, no tenemos más remedio que aceptar y mantener una actitud positiva y constructiva. La vida siempre tiene días grises y días negros. Por ello, basta con abrir el paraguas y esperar a que escampe. No hay prisas, cuando menos lo esperes la tormenta se habrá callado y el día será aún más luminoso. Tu actitud y el modo en que asumes las cosas que te suceden. ¿Y tú? ¿De qué manera afrontas las cosas que te gusta traerte, la vida ¿De qué manera afrontas las cosas que te gusta traerte la vida de vez en cuando? En primer lugar, cabe señalar que las actitudes se edifican a través de nuestras creencias, pero también por nuestras emociones. De ahí que en ocasiones, y dependiendo de nuestro estado de ánimo, reaccionemos de un modo u otro. Recuerda siempre que puedes controlar tu actitud hacia las cosas. La diferencia entre un buen día y un mal día dependerá no de la ropa que lleves puesta o de cómo te traten los demás. Está en tu actitud y en esa fuerza implícita en que eres capaz de afrontarlo. Hola, ¿cómo están? Vamos por un bloquecito de música porque me estoy quedando sin voz otra vez. Ay, disculpen ustedes con mi mormosidad aquí, pero tenía muchas ganas de transmitir. Así que ahí disculpen los cortes, es porque tengo que tomar agua porque me seco. Así que vamos por un bloquecito de música, ya regresamos con más. Para seguir platicando estos temas que están muy interesantes, de cómo nuestra vulnerabilidad encontramos la fuerza, ¿no?, para aguantar todo esto. Sean bienvenidos a Peace Minus One. Así que hoy trajimos Peace Minus One este viernes. Espero les guste. Ya regreso con más. aquí en Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia y Japón. Resiliencia. Nos vamos volviendo adictos a la soledad, a sentir paz, a no dar explicaciones, a tener nuestro espacio, a no dejar entrar en el corazón ni en la piel a cualquiera, a ser autosuficientes y a brillar solos. Y no es miedo, es amor propio. Andrés Alfonso. sin ellos yo le pido al cielo solo un deseo, que en tus ojos se pueda vivir. He recorrido ya el mundo entero y una cosa te vengo a decir. Viajé de Bahrein hasta Perú y desde el norte hasta el polo sur. No he encontrado ojos así tan bolas que tienes tú. La negatividad de otros apague tu alegría. Hay gente que ve el mundo solo en negro, pero tú y yo sabemos que es multicolor. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Estoy de vuelta. A ver. En tu vulnerabilidad hay fuerza. No es fácil ni siquiera esperable que podamos mantener una actitud positiva cada día de nuestras vidas. Todos tenemos momentos bajos y no por ello somos más o menos fuertes. Somos seres humanos y por lo tanto vulnerables. No obstante, no lo dudes nunca, en tu vulnerabilidad también está tu fuerza. En ocasiones, acabo llorando no porque soy débil, sino porque me canso de ser fuerte. Pero son solo unos segundos. Tras desahogarme, me visto de nuevo con mi actitud de persona que puede con todo y que ha obtenido su aprendizaje de la vida. ¿Y cómo mantengo una actitud positiva ante la vida? La actitud positiva debe trabajarse cada día. Es como una cuerda que hay que tensar para que el viento nos lleve ahí donde deseamos. Y por ello, debemos mantener el control de las tres dimensiones antes señaladas, los pensamientos, las emociones y nuestro comportamiento. Ten pues en cuenta estas sencillas dimensiones. Tu connotación emocional es importante. Dependiendo de la emoción que atribuyas a una experiencia determinada, hará que tu actitud posterior sea positiva o negativa. Tú puedes elegir cómo ver esa experiencia. Ejemplo, no porque me haya rechazado voy a cambiar mi actitud hacia las relaciones afectivas. Un no, no me descarta como persona. Un no debe empujarme a encontrar a alguien que encaje conmigo. Comprende que no puedes controlarlo todo. Las personas tenemos límites y no alcanzamos a controlar todo lo que nos rodea, y más aún, el mundo no siempre puede ser como nosotros deseamos. Ejemplo, la situación económica y social no va bien y por ello estoy pasando alguna dificultad, pero no por ello voy a dejar de confiar en las instituciones y en las personas. Empezaré por confiar en mí mismo, la sociedad la formamos las personas y yo soy parte de la sociedad, yo soy parte del cambio. aumenta tu amor propio. Si no crees en ti mismo, no te valorarás y no asumirás que tienes derecho a equivocarte. Aprender y a ser feliz. Nadie lo hará por ti. Eres el dueño de tu destino y tu actitud es la brújula que irá permitiéndote subir montañas, siempre y cuando tú mismo te lo permitas. Y por supuesto, creas en ello. Quiero ser yo mismo. Ser nosotros mismos es mucho más difícil de lo que puede parecer. Continuamente nos vemos condicionados por factores externos y personas a nuestro alrededor que evitan que podamos ser uno mismo y mostrar nuestro lado auténtico. Desde pequeños nos enseñan ciertas normas para convivir en sociedad que en ocasiones restringen como de verdad somos. Esto no es necesariamente negativo. Es normal que necesitemos unas normas, pero a veces las transportamos demasiado lejos hasta nuestro propio yo. Es aquí cuando dejamos de ser auténticos. Tenemos que atrevernos a ser nosotros mismos, por más aterrador y extraño que este yo pueda llegar a ser. ¿Pero por qué nos resulta tan difícil ser nosotros mismos? La respuesta es sencilla: miedo. Resulta irónico, pero tenemos miedo de descubrirnos, de ver cómo realmente somos. Vamos con un bloquecito de música y ya regreso con más. Esto es Peace Minus One, yo soy DJ Jesse y yo, y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por hacia allá, vuelvo. Me gusta mi forma de ser. No necesito gustarle a todo el mundo. Hey, 나 빼고 다 정신없이 다들 바빠 보여. 이제 그만 멈춰 제발 stop. 아무것도 안 해도 더 안 하고 싶어. 내일 할 일은 내일로 미뤄도 되지. I'm ballin' away. 세상이 뭐래도 주인공은 나라고 흘러가는 대로 둬. 그런 게 나니까. 放给我的爱人来一杯莫吉托，我喜欢给出他微醺时的眼眸，而我的咖啡糖不用太多，这世界已经因为他甜得过头。没有跟他笑容一样浓郁的雪茄，就别浪费时间介绍说起来吧。工郎的壁画，卓真的涂鸦，所有色彩都因为他说不出话。这爱不落幕，光的心事的过度，你所在之处孤单都被征服。天主的召唤坐落在桌上，一封封只是献给天空的情书。当街的亮起浩浪的漫步，这是世上最美丽的那双人舞。 在看到总有妖异，在这海风是否漫无目的，古董书单满载时光香气，我想上辈子是否是就遇过你。喧嚣的海波躺在慵懒的阁楼阳台，而你是我脚下笔下的那一片海。 麻烦给我的爱人来一杯莫吉托，我喜欢给出他微醺时的眼眸，而我的咖啡糖不用太多，这世界已经因为甜得过头。 这爱不落幕，光的心事的过度，你所在之处孤单都被征服。 天主的召唤坐落在桌上，一封封城市献给天空的情书。当街灯亮起浩浪的漫步，这是世上最美丽的那双人舞。 双人舞， estás escuchando Bismillah One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Estoy de vuelta. Sí, está haciendo un calorón infernal ahorita, la verdad que ya sudé de todos lados donde no sabía que sudaba. Y más que un gripe, oh no, es una molestia la verdad. Pero bueno, continuemos con el tema. Date permiso para conocerte. En realidad, nos conocemos más bien poco. Nuestro yo fingido es el que creemos que realmente somos. Mientras más mantenemos bajo capas a nuestro verdadero yo. Claro, que da miedo descubrir cómo eres realmente. Has vivido siendo como los demás han querido que seas. Aunque no lo percibas, ellos te han hecho así. Y cambiar es algo que da miedo. Y es normal. Son muchas las personas que siguen viviendo en una mentira de su propio yo. Mientras las que son auténticas son verdaderamente felices. Conocer, descubrir y sacar tu yo auténtico te hará sentir en armonía contigo mismo. Y por primera vez notarás el equilibrio de tu propio ser. Todo estará bien. ¿Sabes por qué aún no has descubierto tu auténtico yo? Tienes miedo de reconocer que no eres perfecto. Intentas camuflar tus defectos y tus debilidades. Ser vulnerable no es algo agradable para ti. Los errores son algo que te cuesta asumir y te cuesta asumir su responsabilidad. quieres agradar siempre a los demás. Ser tú mismo implicará que muchos te miren mal. Estos son solo algunos de los motivos por los que te niegas y te esfuerzas a no sacar a la luz tu verdadero yo. El miedo, aunque no empiece a agradar a todo el mundo, el miedo a sentirse débil ante los demás, el miedo a cometer errores. Es normal que sientas estos miedos, pero ¿sabes lo que te estás perdiendo? El nunca ser capaz de ser feliz plenamente ni estarás a gusto contigo mismo si sigues manteniendo tu autenticidad camuflada. Ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta transformarte en algo diferente es el mayor logro. Haz caer tu máscara y sé auténtico. Será un camino difícil, pero cuando logres hacer caer la máscara de tu yo fingido, verás que es muy difícil que vuelvas atrás. Debes aprender que nunca le caerás bien a todo el mundo, y el fingir ser alguien que no eres te provocará un desgaste de energía que te agotará constantemente. Surgirán problemas, frustraciones, todo ello porque intentas caerle a todo el mundo bien. Pero créeme, eso es imposible, es algo normal, algo que debes aceptar. No le vas a caer bien a todo el mundo, igual que no todos nos te caen bien. ¿Te da miedo cometer errores? ¿Y qué? Los errores son algo que nos permite avanzar, que nos permite mejorar y lograr aprender cada día algo nuevo. Elimina la idea de que los errores y las equivocaciones son algo de lo que deberíamos avergonzarnos, pues no hay nada más lejos de la realidad. ¿Y qué decir de tus fortalezas y tus debilidades? No tienes que avergonzarte por aquellas cosas que no son lo tuyo, en las que por ser como eres, eres débil. Sé tú mismo. Lo que debes hacer es potenciar todo aquello que se dé a tu fortaleza, mientras asumes tus debilidades como circunstancias que son y serán así siempre. ¿Qué le voy a hacer? No hay nadie perfecto. Nadie debería creerse perfecto ni preocuparse demasiado por el hecho de no serlo. La perfección no se encuentra en la propia perfección, sino en la imperfección. Somos diferentes y únicos, y así debemos aceptarnos. No te permitas ser alguien que ya no eres, pues cuando seas tú mismo, el mundo será diferente. Cuando más seas tú mismo, más feliz serás y más atraerás a las personas hacia ti. La falsa creencia de que si no eres como los demás quieren que sea, aleja a las personas, es mentira. Deja de creer en creencias que no son verdaderas. Libera tu yo auténtico. Vamos por un bloquecito de música y ya regresamos con más. Esto es Business One. Yo soy DJ Jessie Joy y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por hacia allá. Bueno. Que no quiero esforzarme en gustarte si no te gusta como en realidad soy. Si pierdes lo que te hace único, te conviertes en uno más. Nada interesante. My girl, 항상 망설이는 넌 정말 바보. 없이 떨림 없이 Your love, love 내게 와 넌 like this so love 기다림 너는 걸 줄 love 다가와 넌 like this one love 넌 내게 나 내게로 love 내게 와 넌 like this so love 기다림 너란 걸 줄 love 다가와 넌 like this Me perdí a mí misma intentando complacer a todo el mundo. Ahora estoy perdiendo a todo el mundo mientras me encuentro a mí misma. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Y ya estamos de vuelta y nos preguntaremos, ¿y cómo somos? ¿Cómo logramos ser nosotros mismos? ¿Cómo ser uno mismo? El poder definirnos como ser natural, ser espontáneo, es ser tal y como somos cuando nos encontramos sin miedos, solo con personas de mucha confianza. No solo los temores aminoran la autenticidad de las personas, a veces por diferentes causas no vivimos de acuerdo a cómo somos de verdad, a nuestros valores, habilidades, visión de la vida, etc. Hay muchos factores que pueden influir y dificultar cómo ser uno mismo, como por ejemplo las tradiciones, la falta de conocerse a uno mismo o simplemente hacer cosas por contentar a los otros. Es esencial que reflexionemos sobre si realmente estamos viviendo desde nuestra esencia verdadera o nos estamos creando un personaje de cara a los demás, que se supone que es mejor que lo que somos de verdad. Todos, en mayor o en menor medida, alguna vez hemos vivido desde una fachada que hemos querido dar, pero la felicidad y bienestar es imposible de sentir si uno no vive desde su verdadero yo. ¿Cómo ser uno mismo en el autoconocimiento? Necesitamos conocernos a nosotros mismos para poder vivir acorde a nuestra esencia y aprender cómo ser uno mismo. Es importante que nos conozcamos, pero para ello debemos tener claros 5 puntos. ¿Qué cosas se me dan bien? ¿En qué destaco? ¿Cuáles son las mayores habilidades que tengo? Sabiendo nuestros puntos fuertes, podemos encaminar nuestra trayectoria hacia un camino que nos aportará bienestar y éxito. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo más importante para nosotros en la vida? ¿Qué deseo que haya en mi vida? Si nos dejamos llevar por la corriente y nos dejamos que el azar nos guíe nuestra vida, viviremos una vida más plena porque las escogeremos nosotros acorde a lo que deseamos de verdad. ¿Con qué cosas se activa mi motivación? ¿Con qué disfruto enormemente? Para ayudar a saber lo que más nos hace disfrutar, podemos echar la vista hacia la niñez y puede que encontremos actividades que no hemos vuelto a retomar, pero que nos hacían muy felices el practicarlas. ¿Qué puedo ofrecer a los demás? Debes hacer que los demás quieran estar a tu lado porque perciben que eres alguien en quien pueden confiar. ¿Y qué quiero ser? ¿Qué rol en la sociedad quiero desempeñar? No se trata de estudiar una carrera u otra, sino cuál será tu valor social, qué harás para la sociedad en la que te desenvuelves. Los enemigos de la naturalidad. Conocerse mejor favorecerá a cómo ser uno mismo y ofrecerá unas herramientas que aportarán más seguridad. Pero muchas veces la falta de naturalidad está producida por otros factores, factores que están relacionados con las experiencias que hemos vivido y que de alguna manera nos están afectando. Algunos de ellos son los que te platicaré a continuación. queremos mostrar una versión mejorada de uno, si queremos dar la mejor imagen posible y nos preocupa el exceso agradar, probablemente suceda todo lo contrario. Que mostremos la peor imagen, ya que no se nos puede ser natural si no presionamos con querer dar la mejor versión. La aceptación personal es la clave para mejorar. Somos únicos e irrepetibles. Todos tenemos cosas buenas y malas. Nosotros decidimos qué nos importa más: quedar bien o ser felices. Planteémonos así: si logramos dar una buena imagen, ¿qué ganamos nosotros? Los demás se llevan una buena impresión, pero nosotros nos quedamos por dentro con una insatisfacción por no sacar la esencia verdadera. Jamás deberíamos tratar de ponernos una máscara para agradar. Lo que más nos debería importar es el bienestar propio, y eso se consigue pudiendo mostrarnos tal cual somos. Pensamientos centrados en la imagen que daremos. Si nuestro centro de atención está puesto hacia nosotros mismos, nos sentiremos seguros y no seremos naturales, ya que sentiremos preocupación por lo que los demás piensan de nosotros. La naturalidad surge cuando el centro de atención no está puesto en la imagen que daremos, sino que la prioridad que hay en nuestra mente es la de disfrutar de lo que hay alrededor, sin pensar en si nosotros estamos quedando bien o mal. El nerviosismo, la tensión, también destruye la naturalidad, y puede surgir por diferentes cosas, pero la más habitual es la de estar preocupados por querer quedar bien, por miedo al rechazo. En el momento en que uno no le da importancia a la imagen que da, se acepta tal y como es, no pretende agradar, sino que la prioridad es disfrutar de lo que tiene delante. Entonces, es cuando somos más auténticos, porque de esa manera estaremos eliminando el miedo. Y ahora que ya sabes cómo ser uno mismo, ¿empezarás a luchar contra los enemigos de la naturalidad? Vamos por un bloquecito de música y ya regreso con más. Esto es Peace Minus One, yo soy DJ Jess y yo, y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por hacia allá vuelvo. Me autofelicito porque a pesar de todas las cosas que me pasan, aún le echo ganas a todo. Aún sonrío, me divierto y olvido. De eso se trata, de brillar hasta con el alma rota. I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang.

Pues, ¿qué les puedo decir? Que ya terminamos el programa. Estaría súper genial que empezáramos a hacer las votaciones de quién se va a llevar esta gloriosa semana. Hoy vino muy poquita gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es porque no hice caso tenebroso, acaso? Sí me gustaría saber. Espero la próxima semana, de verdad, traerles un muy buen caso y andar mejor de todo esto de la gripa y todo el show, porque pues la verdad sí me desanima mucho, mucho andar así. Pero pues era muy injusto, se me hacía muy injusto como no transmitir, porque iban a ser ya como 2 semanas, dije, y no es justo, no es justo para la gente. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a hacer las votaciones? Si no se acuerdan de qué fue cada quien, ahorita vamos a recordarlo, nada más permítanme poquito porque se me seca mucho la garganta, ya vuelvo. Ok, la primera que participó fue mi querida Yuriko y ella nos pidió la canción de Dancing Queen. Y nos pidió la canción de 17 Dappling. La siguiente participante, sí, llame mi voz, ya se desgastó de verdad. La siguiente participante es mi querida Yuchi Yu y ella nos pidió un cover de Open Armstrong, Arbol Pineda y Taka, Ove OK Rock, y son estas. A ver dónde están. No. Y la siguiente canción fue Icon. Uriye shigan i momchun geot gata. El siguiente participante fue mi querido Shuswan con Luna, que nos pidió Flip, y a Shakira Ojos Así, ¿ok? La siguiente participante fue mi querida Violet con Onions, Life So Beautiful, y con Jay Show, Mojito. Mm. 送给我的爱人来一杯莫吉托，我喜欢给出他微醺时的眼眸。 나빼고다정신없이다들바빠보여이제그만멈춰제발 stop 아무것도안해도더안하고싶어내일할일은내일로미뤄도되지 Break it down. 이라시엔테퍼펀테퍼디디하이콘 Love Like This 이콘보마르레이Three little beards. Hey girl, 이제 너를 보여줘 내게 그만 너의 마음을 Want you my girl. 항상 망설이는 넌 정말 바보 participante fue Tibiri con Chain Gang y con Angel Baby. I hear something saying the sound of the men working on comenzar a votar. Tienen dos votos disponibles. Dice Choose One que él vota por sí mismo y que vota por mi querida Violet. Ok, muy bien. Continúo recibiendo votos para el que quiera mandar su voto. Ya escuchamos las canciones. Ya no repetición, por favor, ya no me hagan repetir toda la playlist. pues les quiero agradecer, me voy despidiendo de todas formas mientras me dan sus votos. quiero agradecer por haber estado conmigo un viernes más. Ay, disculpen los cortes por tomar agua para poder hidratar la garganta, porque ya siento que hablé de todo lo que no debía haber hablado toda la semana, ya lo hablé. Entonces, pues traten de emitir su voto lo más rápido que puedan para podernos ir a descansar, porque sí, ya me siento como con la garganta otra vez más inflamada. Y pues, ¿qué les puedo decir? Espero el próximo viernes ya estar todo bien, traerles un horrible caso, y a ver, ok, voto para, ok, traerles un caso nuevo. Y pues espero les haya gustado el tema del día de hoy. Tenía muchas ganas de platicar con ustedes. Hay cosas que uno... muchas gracias. La verdad fue una semana difícil. Entonces los extrañaba y dije, no importa si estoy enferma, no puedo faltar otra semana más. Me van a correr. No me va a llegar el cheque completo. Vale, cierto. Lili, ok. Y pues dije, no pasa nada, hombre. Nada más ahí dispensen ustedes el escucharme mormada. Tal vez escuché un poco diferente. pero los ánimos no se nos quitan y las ganas de estar aquí tampoco. ¿Qué les puedo decir? Que sigo esperando sus votos. Por favor, voten. Creo que me falta que voten. A ver. Ok, a ver. ¿Qué es? Okay. Falta, creo que voté Tibiri. ¿Quién más me falta de que vote? ¿Quién más falta de votar? Violet, creo que también falta que vote. Sí, chicos, Tibiri y Violet, preséntense, manifiéstense. No nos dejen morir aquí en el anonimato. Ya sabemos que les aburrió el tema y se fueron, pero ya manifiéstense para la votación. Ay, qué triste mi vida. Ok, muy bien. Wow, demasiados empates. Esta semana es de empate. ¿Qué pasa aquí? No me hagan entrar a desempatar. Creo que falta mi querida Violet. No sé si se nos va a manifestar para que nos emita su voto. Muchas gracias, mi querida Yuchiyu. Sí, le voy a tomar la palabra porque mucha explotación en el trabajo y no te dejan descansar. Ahí dispensen ustedes por haber venido en estas condiciones. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si no, pues nos vamos a ir con este resultado. Vamos. ¿Qué les parece una cancioncita mientras les damos chancecilla a nuestra querida Violet? No sé si todavía ande por acá para que venga y desempate. Si no, ya entro yo a desempatar porque necesitamos un ganador esta semana. ¿Okay? Ya regreso con el resultado final. Don't Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Y ya estoy de vuelta. Y mi voto, mis dos votos, uno se lo voy a dar a Lily High porque la verdad las dos canciones que puso me gustaron bastante. Y el otro voto se lo voy a dar a Tiviri por la canción de Angel Baby, porque me gustó bastante también. Entonces, pues espero les haya gustado el resultado. Creo que ya nos caímos. A ver, déjenme ver. A ver, no sé si me escuchen, que ya les había dicho la votación. Pero chanclas, el internet anda haciendo de las suyas. A ver, no sé si me escuché ahí, que se me ha desconectado la red, no sé qué pasó. Ah, les decía, pues ahí lo van escuchando en repetición. Ah, no es cierto. Les decía que mi voto se lo di a Lily High porque las dos canciones que puso, el Love Like This y el de Three Little Birds, me gustó. Y mi otro voto se lo di a Tiviri por Angel Baby. Entonces el ganador de esta semana es mi querida Lily High. Felicidades por tus cancioncitas, muy buenas canciones que escogiste. Y pues les puedo decir que ya me retiro, que les deseo una excelente noche, que nos andamos escuchando el próximo viernes si Dios quiere con una historia de terror más. Y pues gracias por haber venido un viernes más y por haber aguantado mi voz mormosa. Y pues les deseo un excelente fin de semana, una muy buena noche, descansen, sueñen bonito, pásense a gusto, y pues nos vemos el próximo viernes aquí en... Bueno, esto fue Peace Minus One, pero el próximo viernes va a ser Sótano Tour. Yo soy DJ Jess y yo, y estuvimos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Mañana la verdad no sé si vaya a haber transmisión, pero igual les doy una vuelta, en caso de que vaya a ver alguna transmisión a eso de las 10 de la mañana, creo. Ganó mi querida Lily High el voto, tuve que interferir yo porque pues no apareció mi querida Violet, cuando escuches la repetición el lunes, un regañadón para ti por haberte ido sin despedirte. Y muchas gracias por haber estado aquí y pues nos andamos escuchando el próximo viernes, ¿ok? Bye bye. As you were, as I want you to be.